Primero, señalar que existe muchas convenciones internacionales que respaldan claramente que las huelgas de hambre son un derecho que está consagrado para las personas, es decir, las personas pueden tomar este derecho y es un último recurso que las personas toman frente a situaciones, digamos, que ellos en su particular consideran como injustas, aunque no han tenido respuesta. Este es el caso de estas cuatro personas que nos han expresado claramente su situación, digamos, de sentirse en una situación de injusticia que los ha llevado a tomar una decisión y que ya llevan más de 100 días de huelga de hambre.